Volvimos loco a Cristian con el candio. Sí, Cristian, gran maestro Cristian. Y aguante San Pedro. Babasónicos. Los Bises. Hay una más. ¿Quieren rank?